y desde mi ventana veo las ruedas de los coches rodar y rodar. Desde mi ventana veo la vida pasar y pasar. La noche es diferente en Onda 10, a escondidas. Pero no me gusta quedarme al margen. Me gusta participar de todos los detalles, de todo lo que acontece alrededor.